monumentos. Guillermo Sheridan. Amo los monumentos. Estatuas, fuentes, palacios, esos puntos y aparte de la caligrafía de las ciudades. Son mi actualidad y mi nostalgia. El primero que señala una estela en el camino de mi memoria es el monumento Álvaro Obregón en San Ángel. Mi abuelo, que había sido enemigo acérrimo del general y que padeció destierro por su causa, solía llevar a sus nietos a tomar un helado a un sitio desde el cual se veía la horrorosa Torre Gris. Dentro de esa Torre Gris estaba la mano. Nosotros sorbíamos con enorme deleite nuestro banana split mientras el abuelo rumiaba su añejo rencor, mirando con fijeza el monumento. A veces musitaba con un ácido siseo sin quitarle la vista de encima. Solo quedó su mano, vende patrias, mientras que yo todavía ando por aquí comiéndome un barquillo. Mi abuelo siempre habló con signos de admiración. Cuando le preguntábamos qué quería decir vendepatrias, contestaba: un vendepatrias, como su nombre lo indica, es un canalla que traiciona los sacrosantos valores nacionales. Cuando le preguntábamos qué quería decir canalla, nos contestaba: es cualquier enemigo de su abuelo. A veces nos llevaba al interior del monumento, pagaba la entrada y nos pastoreaba hasta la vitrina fatídica. Comenzábamos a temblar, pero él estaba convencido de que ver la mano era crucial para solidificar nuestro civismo. Cuando llegábamos, el rostro se le había desencajado de furia y la voz le temblaba. Esa es la mano del canalla que trató de matar a su abuelo. No la olviden jamás. ¿Cómo olvidarla? Parecía que 5 langostinos habían organizado una orgía en un pequeño jacuzzi. La mano flotaba en una sustancia lovecraftiana que parecía echar de menos el timón de la patria que maniobró tanto tiempo. O quizá el ombligo que había rascado entre una batalla y otra. La mano era espantosa. De ahí me nació la idea de que en el interior de todo monumento había una mano o algún otro fragmento anatómico de un héroe. Así concluí, por ejemplo, que la Torre Latinoamericana, el único rascacielos que había entonces en la Ciudad de México, era un monumento y que, dadas sus dimensiones, tendría que haber adentro pedazos de todo el ejército de Pancho Villa, incluyendo los caballos. El monumento a los niños héroes me inquietaba. Que pudiera haber niños que, además de niños, fuesen héroes, se traducía en un llamado apremiante a mi propio heroísmo potencial. No fueron pocas las veces en que me soñé debidamente amputado, repartido en algunos monumentos, por haber defendido hasta las últimas consecuencias el volcán Popocatépetl de algún canalla extranjero y por haberle dicho al general enemigo a la hora de rendirme, porque era un hecho que uno siempre se rendía: vencido estoy, vende patrias, pero aún no canto derrota. Había un monumento que todavía existe. Una fuente que está en el Parque México, en la colonia Hipódromo Condesa, representa a una india ubérrima que arroja agua a un estanque desde 2 cántaros que, por estar tan cerca de sus pechos enormes, se antojan redundantes. Yo estaba convencido de que era un monumento a mi mamá, en perpetuo estado de lactancia. Me ofendía por lo mismo que los niños del barrio jugaran a tentarle los pétreos mamelos. Había un pelirrojo que un día logró, de hecho, por un instante, prenderse de uno de los pezones con la boca. Pagó caro su osadía, pues cayó al estanque de cabeza y contagió el agua el color de sus cabellos ante la indiferencia de la estatua, que era el único adulto cercano. Amaba el Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, Cuauhtémoc y Cristóbal Colón. Llevaban en secuencia hasta el Caballito, cuyas ínclitas pelotas admirábamos al pasar. No obstante, la velocidad del auto. La Diana Cazadora era nuestra favorita, claro. Rotunda en su rotonda, robusta y curvilínea como esas ancas vírgenes capaces de engendrar tribus enteras. Me inicié como muchos en la equitación, montando los leones del hemiciclo a Juárez, y jugué a la resbaladilla en las volutas marmóreas de su estrado. Yo creo que el Paseo de la Reforma, vigilado por tantos héroes, siempre me produjo un sentimiento de seguridad. Amamos las estatuas porque son puntos de referencia, lugar de citas, sitio preferido para los accidentes de tráfico. Las amamos porque son de todos, ocupan su sitio en la ciudad, pero también en la imagen de la ciudad que todos poseemos. En cada capitalino hay un paseo de la Reforma íntimo. La Diana, Cuauhtémoc y los demás son las tarjetas postales del viaje privado por nuestra ciudad. Por eso, temo que el día menos pensado alguien decida cambiarlo. Hubo ya algún comité que propuso modificar el paseo, quitándole y poniéndole estatuas como si en lugar de avenida fuese la sala de estar de una señora aburrida. Además, pensar en cambiar avenidas en medio del cataclismo ambiente es como una de las escenas de Laurel y Hardy, en el que luego de destruir una vajilla, Laurel toma el único plato que no se rompió y se atarea en sacarle brillo. Hace unos años, una autoridad propuso quitar a la Diana, alegando que la diosa de los bosques debía estar en un bosque y no en una avenida llena de autobuses asesinos. El alegato me pareció un bobo racionalismo. Dentro de esa lógica, habría que mandar al caballito al hipódromo, al ángel aún más arriba, a las nubes, y a la fuente de petróleo a Wall Street. En lugar de la Diana, proponía una obra escultórica asombrosamente llamada Monumento a la Mexicanidad. Una mexicanidad tan insegura de sí que necesita homenajearse sola. Aficionadas a cambios formales porque los de fondo son imposibles, las autoridades imaginan que así serán sus pasaportes a la posteridad llena de ruinas. ¿Alguien imagina a los londinenses mudando a Nelson o a los parisienses a Juana de Arco? Dejemos la ciudad en paz y a los héroes y a las diosas. Bastante les costó a todos llegar a ser ciudad, héroe o diosa, como para agregarles mudanzas frívolas. Si en el interior de cada monumento hay un héroe, el monumento al desastre que es la Ciudad de México tiene varios millones. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí tortilla. Y me diste chile picoso. Ay, machete, ya no me castigues tanto. De todos modos yo Juan te llamo. Yo me entrego a ti en este canto. Tómala, tómala, tómala, tómala, tómala. Bebía y bebía y bebía, agua de mentiras bebía. Comía y comía y comía, taco de palabras y de mentiras. Palabras, palabras, palabras que me engañarían. Si de cuando tienes ganas ya no me eches tanto rollo a fuerza. Ni el zapato entra. ¡Qué cobarde! Cobarde para enfrentarme, como el chile eres traicionero. Yo no lloro, no más me acuerdo. Eres más, eres más, eres más espina que nopal. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Tan lejos del cielo andas y tan cerquita de Dios estás. Por mi pueblo te pedí tortilla y me diste chile picoso. Ay, machete, ya no me castigues tanto. De todos modos yo Juan te llamo. Yo me entrego a ti en este canto. Comía y comía y comía, taco de palabras comía. Bebía y bebía y bebía, agua de mentiras bebía. Comía y comía y comía, taco de palabras y de mentiras. palabras, palabras que me engañarían. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí.